Préstame a tu mujer. Por la noche o por el día. Préstame a tu mujer. Pero si no desconfía. Préstame a tu mujer. Me siento desesperado. Préstame a tu mujer. Porque la mía se ha marchado. Préstame a tu mujer. Y quedado tan solito. Préstame a tu mujer. Para que cuida a mi hijito. Préstame a tu mujer. Yo no veo ningún misterio. Préstame a tu mujer. Yo soy un hombre muy serio. Préstame a tu mujer. Si me quieran criticar. Préstame a tu mujer. Algún día te de pagar. Ay, yo quiero a mi vecina, porque mi vecina es buena. Ella entiende de cocina y puede sacar de pena. Qué sabroso es que vecina, porque mi vecina es buena. Sabrosa mi vecinita tan buena. Porque mi vecina es buena, ella entiende de cocina, que puede sacar de pena. Qué sabrosa es mi vecina, porque mi vecina es buena, ella entiende de cocina.